por los caminos de la provincia cordillera, conociendo un poco de nuestra historia, lo que somos, los seres humanos que han construido el patrimonio cultural de la provincia cordillera. El día de hoy le traemos acá a la Radio Puente Alto lo siguiente. Historia del ferrocarril de Puente Alto al volcán. Este pequeño ferrocarril con una trocha de 60 centímetros comenzó a ser construido en 1906, inaugurándose por etapas el 1 de marzo de 1910 hasta El Canelo, kilómetro 13, en 1911 hasta El Melocotón, kilómetro 35, y el 9 de junio de 1914 hasta El Volcán, 60 kilómetros, y tuvo un costo final de 2.335.630 pesos de oro de aquella época. Si bien los estudios definitivos comenzaron en 1902 por parte del Ministerio de Ferrocarriles, antecesor del Ministerio de Obras Públicas, muchos prestigiosos empresarios y autoridades de la época habían planteado con anterioridad la idea de construir un ferrocarril que, siguiendo al Cajón del Maipo, cruzara la cordillera para llegar hasta Argentina. De hecho, el ferrocarril del Llano del Maipo había sido planificado para seguir esta ruta, aunque su construcción solo había llegado hasta Puente Alto. Por ejemplo, en el año de 1865, Enrique Meix, ¿le suena ese apellido?, comisionó a su ingeniero jefe, doctor Dubois, para estudiar un ferrocarril que partiera desde Santiago y remontando a través del río Maipo, atravesara la cordillera por el paso llamado de la Cruz de Piedra, con el fin de llegar hasta la Argentina. Benjamín Vicuña Mackenna, ¿le suena ese nombre?, escribió más tarde una obra llamada A través de los Andes, hablando precisamente del tema de la importancia de construir una línea de ferrocarril trasandino a través del Cajón del Maipo. Posteriormente, el Estado Mayor General de la República, después de un detenido estudio de los pasos de cordillera, manifestó al gobierno la necesidad de construir este ferrocarril hasta el punto denominado Las Juntas, próximo al volcán. El Estado Mayor recomendaba esta obra como una medida estratégica en el caso eventual de un conflicto con la Argentina. En 1895, el ingeniero don Alberto Lira Orrego, comisionado por los de la Dirección de Obras Públicas, hizo un estudio de línea férrea desde Puente Alto hasta San José de Maipo. El señor Lira estableció en su informe que este ferrocarril es de fácil construcción y de resultados económicos seguros. ¿En serio? En el mismo año, los distinguidos ingenieros Domingo Víctor Santa María y don Homer Huet y don Emilio Mujica recorrieron el Cajón del Maipo por orden del Supremo Gobierno con motivo de un estudio comparativo de los diversos proyectos de ferrocarriles trasandinos. En el informe que ellos presentaron, el gobierno establecía que la zona entre Puente Alto y el establecimiento El Volcán contaba con una amplia variedad y volumen de cultivos agrícolas y una gran abundancia de minerales de cobre, yeso, cal, etc., lo que permitía asegurar bastante tonelaje para hacer rentable la operación de un ferrocarril construido en condiciones económicas, por lo que recomendaban al gobierno la extensión del ferrocarril desde Pirque, F.C. Llano del Maipo, hasta El Volcán. Fue así como tomó vida el ferrocarril, desde Puente Alto hasta El Volcán. Este servicio de ferrocarril fue cortado alrededor de 1980 hasta San José de Maipo, y en 1985 se cerró definitivamente y se levantó por completo la vía, aunque aún se conservan los terraplenes, puentes, el túnel Tinoco, ubicado al oriente de San José de Maipo. Hoy conocimos una parte, una historia más de nuestro querido Puente Alto. Radio Puente Alto, recordando, conectándote con la historia viva de la provincia cordillera. Hoy conocimos una parte de la historia del ferrocarril desde Puente Alto hasta el volcán.